Te extraño mucho, mi amor. Y me haces falta. No tengo a quien acariciar. Si no es a ti, el tiempo lejos de ti me hizo adorarte. Ni yo mismo comprendí. Te quiero. Lo lindo de ti es que me sabes querer. Lo bueno de comprender me hiciste saber que el amor es muy lindo y muy puro. Que si me faltas tú, mi vida sería un martirio sin ti. Me hiciste saber que el amor es muy lindo y muy puro. Que si me faltas tú, mi vida sería un martirio sin